A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Amigas, amigos de RCR, bienvenidos a Buen Provecho. Los invitamos a acercarse y a sentarse con nosotros en nuestra mesa, que hoy vamos a hablar de todo. Hoy tenemos un programa un poco diferente, porque vamos a tocar muchos temas y para eso Thaís Peñalver se trajo un refuerzo muy importante. ¿No es así, Thaís? Buenas tardes, maravillosa audiencia que nos sigue todos los mediodías. Sí, aquí está, aquí tenemos a un invitado, eran dos, pero bueno, vamos a aprovechar que vino él y entonces por fin va a poder hablar, pobrecito, porque su compañero de su programa en las tardes, y así nos va, Neomar Hernández nunca lo deja hablar. Entonces, pobrecito Daniel, aquí nosotros, Francisco y yo, le damos la oportunidad. Gracias. De los micrófonos, que pueda expresarse libremente, decir las cosas que siente. No, y tampoco lo dejan manifestarse en el Twitter, nada. Le caen encima. No, vale, no, es injusto. Por eso aquí está con nosotros hoy Daniel Lara, porque, cónchale, hay que darle una palomita. ¿Verdad? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Thaís y Francisco, por la invitación. Tiene una sola cabilla. Así es. No, yo traje tres. Porque yo siempre cargo una en la derecha, una en la izquierda y una de repuesto. Por si acaso. El país está a punto de caramelo. Nos acaban de dar otro zarpazo constitucional. Se supone que para los demócratas, para los que creen en la democracia, la justicia, el marco jurídico y la constitución son sus patrones, son lo que deben seguir, lo que deben respetar. Las sociedades democráticas no tienen líderes y se sientan a esperar convocatorias para manifestar sus derechos, porque saben que sus derechos están consagrados en el marco jurídico que los ampara y los protege. Ese es el referente, eso es lo que les da la estabilidad, eso es lo que les da progreso, productividad a esas naciones del primer mundo. Ampararse bajo el marco constitucional, y los demócratas, pues sean de partidos políticos, asociaciones civiles o la sociedad en general común y corriente, defiende con uñas y dientes que se respete la constitución, se respeten las leyes, se respete el marco jurídico internacional que nos ampara a los seres humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Venezuela ya nos dieron un zarpazo, creo que es el zarpazo final, pues. Elecciones de gobernadores que están contempladas en la Constitución de la República han sido pospuestas por un poder que es inferior a la Constitución, porque nos enseñan en las escuelas de derecho que sobre la Constitución no puede haber nada, solo Dios. Se denomina supremacía constitucional. Y no es un tema de escuelas de derecho, es un asunto de los ciudadanos. ¿Qué opina Daniel Lara de este zarpazo? ¿Y qué nos anuncia este zarpazo? ¿Qué viene después? Bueno, yo creo que el zarpazo, porque es que hay como una, habría que hacer una un resumen general de todos los zarpazos en estos 18 años. Pero resulta ser que nosotros, los ciudadanos, la ciudadanía, levantó un dique en contra de ese río crecido en el que se había convertido la revolución chavista. Y ese dique lo levantó el 6 de diciembre, cuando con su voto salió a darle mayoritariamente a la oposición la oportunidad de construir desde la Asamblea Nacional, en manos de una mayoría suficiente, construir desde allí el necesario muro de contención frente a los desafueros inconstitucionales y los desafueros antidemocráticos. Lamentablemente, la ciudadanía venezolana, que dio sus esperanzas y le entregó su mandato a una oposición el 6 de diciembre, en lo que se podría, de hecho, de una forma inesperada para el gobierno y para la oposición, en uno de esos fenómenos que han dado a llamar los analistas un cisne negro, nadie se esperaba que se iba a ganar de la manera en que se ganó. Y resulta ser que la Asamblea Nacional comete, o la oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática, comete tres errores a partir de ese momento. Uno, se niega a reconocer su propio triunfo. O sea, es el primer error. Se niega a reconocer su propio triunfo cuando el 6 de diciembre salen a reconocer, a celebrar unos 112 diputados, en vez de salir a convocar ese mismo 6 de diciembre a la unidad nacional por encima de la unidad partidista. Ese fue el primer error. El segundo error fue verse ensimismado la oposición desde el 6 de diciembre, que ganaron, hasta el 5 de enero o hasta el 4 de enero, el día antes de la asunción de la nueva Asamblea Nacional, ensarzarse en una lucha intestina para ver quién iba a presidir la Asamblea Nacional. O sea, en vez de pasar un mes organizando la Unidad Nacional, pasaron un mes organizando la directiva de la Asamblea Nacional. Segundo error. Y durante ese mes, ¿qué hizo el régimen? Aprovechar el tiempo. Organizó la embestida en contra de la Asamblea Nacional, quitándole 3 diputados. Organizó el zarpazo en contra de la Asamblea Nacional, inclusive desde el punto de vista presupuestario. Organizó toda una jornada de atropellos en contra de la majestad del Poder Legislativo. Y además de eso, montó toda una operación de secuestro de los espacios que tenía que ocupar la Asamblea Nacional en cuanto al nombramiento de magistrados, de rectores, de defensor del pueblo, de contralor, etcétera, etcétera. Cuando la Asamblea Nacional asume el 5 de enero, lo primero que debió haber hecho fue, en efecto, ya en ese momento, lanzar la convocatoria para el nombramiento de unos nuevos magistrados, de nuevos rectores del CNE, de un nuevo contralor y de un nuevo defensor del pueblo, porque es que los que nombró la Asamblea Nacional anterior son ilegítimos, porque no se cumplieron los extremos legales. Ahí no había nada que discutir. Eso tenía que hacerlo la Asamblea. ¿Y por qué viene todo esto a cuento? Porque cuando vemos que un Tribunal Supremo desconoce el derecho de la gente a convocar un referendo revocatorio, cuando vemos que un Tribunal Supremo le pasa por encima de la voluntad popular, quitándole al pueblo de Amazonas la representación ante la Asamblea con subterfugios legales, no es que uno quiera echarle la culpa a la miscelánea de todo, pero caramba, no era la Asamblea Nacional, según la propaganda que nos vendieron cuando salimos a votar, la que iba a poner en cintura al resto de los poderes para que se cumpliera la Constitución. ¿Por qué Tibisay Lucena sigue siendo presidenta del CNE si su periodo está vencido? Porque la Asamblea Nacional no realizó las acciones para sustituir a estos rectores. En tal sentido que a mí me parece que dentro de todos estos zarpazos hay una gran responsabilidad de la Mesa de la Unidad y fundamentalmente también de la ciudadanía que se confió, porque los ciudadanos nos confiamos. ¿Y por qué nos confiamos? Porque cuando salimos después del triunfo a cargar en hombros a Henry Ramos Alú para que se encargara de la presidencia de la Asamblea Nacional y con la argumentación con la que se llevó, es decir, que tenemos que llevar a Henry porque él es un zorro viejo, porque él tiene el burdel político y porque él es así malo como ellos y necesitamos uno malo así igual. Es decir, salimos a celebrar los defectos por encima de las virtudes. Y en función de esos defectos salimos a montar una alternativa, que es lo que ha hecho el chavismo en 18 años. Porque ¿qué es el chavismo sino la asunción de las taras de nuestra nacionalidad como virtudes por encima de las virtudes republicanas? Entonces, cuando hoy estamos aquí, en medio de un caramelo envenenado que ha lanzado el CNE, porque si bien los medios internacionales titularon, y yo el primer titular que vi fue de la BBC, cuando decían el Consejo Nacional Electoral pospuso las elecciones de gobernadores, pero los medios nacionales y los venezolanos que vimos fue, oye, por fin dijeron cuándo van a ser las elecciones regionales. Es decir, que el déficit de entendimiento de lo que significa el régimen en el que estamos es tal que nosotros vemos como positivo que se hayan convocado las elecciones, a pesar de que lo que en realidad hay que ver es lo que tú dijiste, que es que no, un nuevo atropello a la Constitución. Movieron las elecciones en función de sus intereses y en función de lo que se hizo. Y me gustaría ver a los dirigentes del chavismo hoy. Tú te acuerdas, Thaís, tanto como yo, y tú también, Francisco, lo que significó que se modificara el calendario electoral del año 98, cuando se adelantaron las elecciones de gobernador para el 8 de noviembre junto a las del Congreso, para evitar que el chavismo ganara todo lo que se pensaba que iba a ganar si se hacían juntas. Es exactamente lo mismo. Debe ser que los asesores electorales son los mismos del chavismo hoy. Es decir, modificaron el calendario electoral para que el golpe sea menor. Yo estoy convencido de que la oposición va a ganar todas las elecciones que se le presente por el camino, porque el chavismo va a perder, porque el chavismo, el único candidato que tiene es el hambre, y al hambre le gana el pueblo con el voto. Eso es perfectamente claro. Pero ¿qué va a ocurrir de aquí al momento de las elecciones? Esa es la gran pregunta ahorita. ¿Qué país nos van a dejar de aquí al momento de las elecciones? Bueno, voy a empezar por lo último, mi estimado Daniel. Es decir, yo creo que la situación no tampoco es que está de color de rosa para el chavismo. Yo creo que ellos están en una situación muy complicada. tienen un país prácticamente en la carra plana. Uh-huh. No creo que resulten todas estas acciones que están haciendo para conseguir dinero a través de este tipo de negociaciones que están haciendo con los bonos, etcétera, etcétera. Ya ni siquiera China les está dando crédito a Venezuela. En fin, la situación es muy crítica. Por supuesto que hay un sector a quienes ellos atienden a través de estas cosas de los CLAP, a su gente, a sus sectores, pero en fin, cada vez ese grupo es cada vez menor, porque cada vez llega menos comida a la gente, y la situación explosiva pues está digamos en la agenda. Pero bueno, volviendo otra vez a tu análisis, que hay muchas cosas en que uno puede coincidir con tu análisis, yo pienso que el gobierno igualmente en aquel entonces, así como suspendió a los tres diputados del Amazonas, asimismo iba a frenar de alguna manera con sus recursos y con su poder, pues, que controlan en prácticamente de manera absoluta, hubiesen impedido que se cambiaran los rectores o que se desconociera los magistrados que fueron electos ilegalmente durante el mes de diciembre. En fin, yo creo que el gobierno ha usado todo su poder en las distintas acciones que han hecho en los últimos meses, y estas últimas, donde aplaza pues las elecciones de gobernadores, también tienen un veneno o un piquete, ¿no?, que podríamos decir, que es generar una situación también crítica, porque tenemos por delante la situación del revocatorio. Pongamos en el escenario de que se recoja el 20% a pesar de la ilegalidad de que el Tribunal Supremo ha dicho que tiene que ser por Estado y no nacional. Allí se va a abrir un debate y una fisura en cuanto a si se activa, aunque sea en 2017 o no, si eso sería la tarea de la oposición, pero al mismo tiempo estaría el problema de las elecciones a gobernadores. Uh-huh. Y también estaría otra cosa adicional, que es la recolección, la legalización de los partidos que van a postular candidatos a esas elecciones, y adicionalmente, ¿verdad?, estos partidos que tienen que legalizarse para poder participar en estas elecciones. Uh-huh. Es decir, que es un menú bastante complejo para la oposición, que yo no sé de qué manera podría, digamos, enfrentarse, porque ellos, la agenda del gobierno no para. Ellos siguen haciendo trabas en cada esquina. Y esas trabas pues van complicando el panorama para una asociación de partidos agrupados en la MUD, que no todos tienen la misma postura. Así es, ¿no? Y hay dos elementos adicionales a todo lo que ya tú has dicho para complicarle la cosa a la oposición, que es que ahora tienen que tomar la decisión de hacer lo que tantas veces han dicho. Esa famosa frase de, bueno, pero es que podemos mascar chicle y caminar a la vez. Ahora tienen que hacer la realidad, porque sigan mascando el chicle del revocatorio y a la vez caminen hacia las regionales. Y caminar hacia las regionales significa montarse en el calendario propio de la oposición para convocar unas primarias para todos los cargos, como tal y como lo han prometido todos estos años. Número uno, ese es el primer problema. Y el segundo problema es un pequeño expediente que tenemos por allí por el camino, que es demostrar si nosotros de verdad creemos en la alternabilidad democrática o no. ¿Cómo será eso? Bueno, que resulta ser que el señor Enrique Capriles y el señor Henry Falcón ya agotaron sus dos periodos, su primer periodo y su reelección. La Constitución les permite volverse a reelegir, pero esa Constitución que permite reelegirte es a través de una enmienda que la oposición denunció como enemiga de la democracia. Lo que quiere decir que ni Henry Falcón ni Enrique Capriles deberían volverse a postular desde el punto de vista ético, pero la ley se los permite. ¿Qué van a hacer esos dos personajes? No sabemos. Pero es que el problema está magnificado, porque en los municipios pasa lo mismo. Hay una cantidad de municipios donde hay alcaldes que tienen un poco de años siendo alcaldes. En Miranda hay uno que parece que se cambia de partido en función de la necesidad y sigue reeligiéndose. ¿Quién es ese? Este señor José Luis Rodríguez, creo que se llama él. Es correcto, en Miranda. Yo tengo... Eso es él es el de Carrizales. Yo creo que él es alcalde desde que se crearon las alcaldías. Si no me equivoco. Creo que desde el 89 está siendo el alcalde. O un poquito por ahí. Entonces, eso es alternabilidad. Esa es la alternativa que nosotros le damos a la gente. Yo me imagino que Henry Falcón ya está preparando a un candidato de su partido para aspirar a la gobernación de Lara, porque yo no creo que él se vaya a lanzar, porque yo asumo que él es un demócrata, porque si él abandonó el chavismo para venirse a la oposición donde decimos que somos demócratas, él no va a aspirar a un tercer mandato, pienso yo. Y de Capriles, bueno, yo me imagino que Enrique Capriles tampoco va a aspirar a un tercer mandato. O sea, de más está decirlo. Y los demás. Pero entonces eso es un conflicto que va a surgir. Porque entonces viene la peleita porque este estado es mío. Porque eso se ve en los partidos. En los partidos la gente se cree que la alcaldía es de ellos. No, esta alcaldía es mi partido. Pero ¿cuándo la compraste? La alcaldía es del ciudadano. O sea, el ciudadano tiene derecho a escoger. No, pero es que esta le corresponde a mi partido. Y aquella le corresponde al tuyo. Entonces yo no lanzo allá y tú no lanzas aquí. Eso lo vamos a vivir y eso va a crear una serie de controversias multiplicadas por 335, porque son 335 municipios, 335 consejos municipales. O sea, el tamaño de lo que aquí, en la controversia que se le puede presentar a la Mesa de la Unidad solamente. Entiendo, Daniel, que las elecciones de ¿cómo se llama? De alcaldes. fueron aplazadas todavía más atrás, para diciembre, o sea, el segundo semestre. Cuando ellos dicen el segundo semestre, uno entiende diciembre. Claro. Igual que cuando dicen primer semestre, uno entiende junio, julio. Siendo así, los problemas que tiene la Mesa de la Unidad solo se van a lograr superar con liderazgo, con líderes, no con cheerleaders. O sea, es necesario decir, mire, aquí vamos a primarias y aquí el que quiera ser alcalde y quiera ser gobernador con la venia de la oposición tiene que contarse en una primaria para que aquí no haya lloradera ni haya lamentos posteriores. El padre Arturo Sosa ha hablado. Sí, hombre. Y ha hablado de una manera objetiva. Dice lo que piensan muchos venezolanos y no se atreven a decirlo, de la oposición, porque, y también del chavismo, porque los tildarían de radicales. Vamos a ver si van a calificar al padre, a ese señor. Luego haremos un programa dedicado a él porque se lo merece. Sin duda. Pero ha dicho que ni el gobierno o el régimen, como lo llamo yo, ni la oposición tienen un solo plan para Venezuela. Hay que sumarle esto a lo que describió Francisco, a lo que tú has completado y a lo que dice el padre. ¿En qué situación real estamos en este momento los venezolanos? ¿Estamos aceptando como demócratas la violación de la Constitución? Y así nos ve el mundo desde ayer, con la boca abierta. Me han escrito, ¿qué ha pasado? Explícame. Yo te sigo para tratar de entender a tu tierra, me preguntan desde España. ¿Por qué tú tienes que dar esas lecciones de democracia? ¿Por qué tú tienes que dar esas lecciones de civilitud? ¿Por qué tienes que decir que el ciudadano debe comprometerse? Y ahí vamos allá llegado, porque ha llegado el momento en el que el ciudadano debe entender cuál es su rol en la sociedad, así como ocurrió en los países donde decayeron y donde los partidos políticos, así como en el 1998 y hoy, no se identificaban con la realidad social de la gente. Sí. No, el ciudadano venezolano en este momento está en el mismo sitio donde estaban los ciudadanos ingleses contra Carlos Estuardo, cuando surgió la dictadura de Cromwell. Los ciudadanos venezolanos están en el mismo sitio donde estaban los ciudadanos franceses frente a en el periodo prerevolucionario. Los ciudadanos venezolanos están en este momento en el mismo sitio donde estaban en el 45, o en el 48, o en el 50, o en el 58. O sea, estamos parados en el mismo lugar. Y la cuestión está en que lamentablemente hemos caído reos de la comodidad ciudadana. Y entonces aquí se hacen 50.000 reclamos y se dice, bueno, pero ¿y esta gente qué va a hacer? ¿Y hasta cuándo se van a dejar? Refiriéndose a los liderazgos. Entonces uno se dice, no, ¿hasta cuándo te vas a dejar tú que eres ciudadano y que te niegas a asumir que ese que está allí como líder es tu representante y que tú estás obligado a vigilarlo, a seguirlo, a fastidiarlo, a preguntarle, a molestarlo? ¿Cuántos ciudadanos de Caracas, que están aquí en Caracas cerquita y no tienen que poner excusas que no tienen para comprar pasajes o para venirse a Caracas? ¿Cuántos ciudadanos de Caracas han ido, de los de Baruta, sacado el latillo, por ejemplo, han ido al despacho de sus diputados a exigirle respuesta? Porque podrían pedirle una cita. Mire, yo soy elector suyo. O mandado una carta, como hacen los Estados Unidos. Las cartas de los electores a sus diputados. Eso es una cosa, una fórmula de presión. Sin ir a los Estados Unidos, el extinto Congreso de la República. Pero eso vamos a hablar cuando regresemos. Porque vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos más con Daniel Lara Farías aquí en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Por RCR 750 AM. les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares, solo por RCR 750 AM. Son las 12:42, amigos de Buen Provecho. Continuamos aquí con nuestro programa y nuestro invitado de hoy. Le deseamos a Neomar que se recupere pronto, porque si no, ya yo estoy viendo aquí las virutas en la silla de las 4 de la tarde. Ya estoy viendo aquí, qué bueno, que si no se recupera pronto, cuando regrese de su gripe, no va a tener silla, ni micrófono, ni audífono, se van a perder los, ¿cómo se llaman? Las cositas que se extravían aquí para conectar los plugs. No vas a encontrar sino uno, el de Daniel, y vas a hacer aquí un artículo decorativo. Continuamos hablando con Daniel. Estamos haciendo análisis entre Francisco, él y yo sobre nuestra situación real, sin llamarnos a engaños. Estamos en una situación muy complicada en este momento en Venezuela, muy difícil. Nos los están poniendo a modo de ser cómplices de las violaciones a la Constitución si aceptamos toda esa cantidad de situaciones que ellos presentan. La Constitución para ellos es letra muerta. Para la Sala Constitucional, cuya única función es interpretar y proteger el contenido de la Constitución Nacional, pues ya se ha declarado como intérprete de Nicolás Maduro, no de la Constitución. Entonces estamos en estado de desamparo total. Los ciudadanos están confundidos, sí, como en 1998, con un divorcio real por parte de los partidos políticos, como en 1998, con una colección de partidos políticos que están reunidos aún a pesar de sus diferencias ideológicas en una mesa de la unidad. La colección de partidos es imperativa porque los partidos en 17 años no han logrado consolidarse como para ir a competir contra uno solo, que es el PSUV. Entonces de allí la unidad tiene que mantenerse y fortalecerse, pero los ciudadanos no entienden mucho de eso. Ciudadanos no comprenden por qué hay un grupo que comprende y está a pie juntillas, ¿no? Decidido y entiende que tiene que seguir todo lo que diga la MUT. Hay otro que se rebela, hay otro que tiene un espíritu libertario y dice no estoy de acuerdo con tales cosas, entonces esos son atacados. Hay unos que poco les importa lo que está pasando, pero es que es el momento de los ciudadanos. En los países donde ocurrió esto, la gente se organizó. Y tenemos una representación, tenemos representantes. El año pasado, en esta época, siempre lo digo, no teníamos a nadie, no teníamos nada. No estamos en el 2014, como cuando queríamos hacer cosas, queríamos protestar, pero no contábamos con nada. Hoy tenemos una representación, hoy tenemos a dónde acudir. Ellos están obligados a escucharnos. ¿No se requiere en este momento la organización ciudadana para ir a exigirle a la Asamblea Nacional, además de respaldarla, que actúen, porque tienen la potestad? Les quedan minutos, o sucumben ante la dictadura, que ya no tiene un marco jurídico que la regule, o reaccionan. ¿Quiénes, si no la Asamblea Nacional, en su legítimo estamento, puede activar el 350? No es la gente en la calle arriesgándose, son ellos. ¿Tú crees, Daniel, que ellos se arriesgan a hacer esto? Yo creo que, parafraseando el título de aquella película venezolana, se solicita ciudadano de buena presencia democrática, no con moto propia, pero sí con idea propia. El ciudadano tiene un rol que cumplir, y el ciudadano, si tiene un representante, tiene que exigirle a su representante, es lo que hablábamos en el corte anterior. Si yo siento que el diputado por el que yo voté no está haciendo lo suficiente, yo tengo el derecho, y podríamos decir que en una coyuntura como esta, el deber de dirigirme a ese diputado. Yo le escribo una carta a ese diputado y yo le exijo, diputado, que usted, yo soy Daniel Lara, del circuito electoral tal, yo voté por usted, yo hice campaña por usted, y yo le exijo a usted que haga respetar el voto que yo le di para que usted llegara a la asamblea en unas condiciones de mayoría y pusiera esa asamblea al servicio de los ciudadanos. Eso es algo que el ciudadano debería hacer. Pero es que cuando se hace una crítica a los dirigentes, la dirigencia siempre va a ser reactiva, porque es que a la dirigencia no le gusta que la critiquen, y eso es en todas partes del mundo. Pero el dirigente no ve que si tú tienes a el 50% de los electores de tu circuito escribiéndote, ese 50% de los electores de tu circuito debe estar consciente de que al momento de que tú hagas lo que ellos están pidiéndote que hagan, ellos van a estar contigo. O sea, el ciudadano tiene que exigirle al representante, pero tiene que estar con él también. Cuando el representante haga lo que va a hacer, por ejemplo, María Corina Machado este sábado, con el llamado de las mujeres para la autopista. Ah, bueno, porque ahí, si usted le escribe a un diputado exigiéndole que usted tiene que ir a la calle en jornada de protesta, cuando ese diputado o ese dirigente llame a una jornada de protesta, usted tiene que ir con él, no quedarse en su casa escribiéndolo por Twitter. Yo creo que tú decías que el régimen no respeta la Constitución, sin duda alguna. Pero la Asamblea Nacional ha hecho respetar esa Constitución. Esa es una buena pregunta también. Porque no hay elecciones este año, pero ¿qué hizo la Asamblea Nacional para que las hubiera? ¿Qué hizo esa Asamblea Nacional mayoritariamente opositora para forzar al CNE a convocar las elecciones para este año tal como correspondía? O, dicho de otra manera, a exigirle a la Asamblea, al CNE, cumplir con el mandato constitucional. Porque eso está en las funciones del título inherente al poder legislativo de la Constitución. Cumplir y hacer cumplir las leyes. Bueno, yo voy a dejar una observación para el próximo segmento, ya que ya se nos agotó este. Y es el siguiente. Es decir, todas estas acciones que ha hecho el gobierno las ha podido realizar por una razón. Uh-huh. Y es que en sus manos tiene el control de la Fuerza Armada Nacional, lo cual no tiene la oposición. De manera que yo quisiera dejar para el próximo segmento, para escuchar tus comentarios, Daniel, sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay un poder militar que está ocupando incluso muchas de las áreas civiles, las más importantes, importación de alimentos, distribución de alimentos, es decir, los puntos críticos del país están en manos de los militares, y Nicolás Maduro todavía cuenta con ese apoyo. Uh-huh. Bueno, ya volvemos, amigos, para que nos haga el comentario nuestro amigo Daniel Lara. Conéctese con nosotros en Señal Abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. @rcr750. Bien, amigos, continuamos aquí en Buen Provecho. Estamos conversando con y tenemos la grata compañía de nuestro amigo Daniel Lara. Y antes de la pausa estábamos haciendo una reflexión. Por un lado, el gobierno ha hecho una cantidad de actuaciones anticonstitucionales, es decir, violando la Constitución, para ajustar la situación o la agenda a su medida. Mientras tanto, hay una oposición que, aunque en la teoría llama a desconocer esas decisiones o esas acciones que tiene el gobierno violatorias a la Constitución, no tiene cómo responder. Es decir, por un lado, el gobierno, apoyado en la Fuerza Armada Nacional, la cual no solamente apoya sus acciones, sino que también es parte del gobierno y parte de, además, clave en muchas de las áreas como la alimentación, por ejemplo, donde sus dirigentes oficiales forman parte del gobierno. Y a diferencia, la Asamblea Nacional, la oposición, los partidos políticos están desasistidos en algún tipo de capacidad de respuesta. Uh-huh. ¿Qué piensas tú, Daniel? Mira, ¿cómo resolvemos ese dilema? Sí, yo he dicho todos estos días, frente a esa pregunta que normalmente le hacen a uno los oyentes y la gente a través de las redes sociales, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, ¿y qué crees tú que debieron haber hecho? Yo he planteado tres cosas fundamentales que debió haber hecho la oposición organizada con representación en la Asamblea Nacional el mismo 6 de diciembre. Uno, llamar a la unidad nacional por encima de la unidad de partidos, incluyendo a los chavistas descontentos. Incluyendo a los chavistas de contra. Que están. Han levantado su voz, están identificados, no están agazapados. O sea, no son unos fantasmas, están allí y tienen nombre. Y algunos han reclamado y están molestos por la violación de la Constitución. Correcto. Y han levantado esa voz más que nosotros. Así es, y estoy seguro que son más de los que hemos visto. En segundo lugar, debió haber avanzado en la restitución de la Constitución en cuanto al nombramiento de magistrados rectores al CNE. Contralor General de la República, Defensor del Pueblo y Fiscal General. Esa es la segunda acción. Y la tercera acción, hablar de la Fuerza Armada. O sea, aquí debió haber salido el día siguiente de que se ganaron las elecciones, debió haber salido una representación de la Mesa de la Unidad a Fuerte Tío, una reunirse con el alto mando militar, incluido con Padrino. ¿Para qué? Bueno, para decirle, bueno, ustedes son el alto mando militar, ustedes están sosteniendo este régimen y nosotros tenemos esta hoja de ruta, que es lo que dijo el padre, soberano. Lo que dijo el padre Sosa, que la oposición no tiene, que es una alternativa de gobierno. O sea, mira, nosotros consideramos que hay que tomar, que necesitamos la constitución o la toma de unas medidas de salvación nacional, porque a ese nivel estamos. Y estas son las 10 medidas que hay que tomar. Tenemos que hacer esto con la alimentación, tenemos que hacer esto con la salud, tenemos que hacer esto con la seguridad. Nosotros lo vamos a hacer de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes qué van a hacer? Había que ponerlos contra la pared. ¿Cómo no? No tenemos a la Fuerza Armada. Pero la Junta Patriótica del 58 tampoco la tenía. El control de la Fuerza Armada, ¿quién lo tenía? Lo tenía el régimen. No, pero es que con tú mostrarle la Constitución y decirles, ustedes aquí tienen una función, la cumplen o no la cumplen, es problema de ustedes. Es que no la van a cumplir. Entonces nosotros, como Asamblea Nacional, con la legitimidad que nos dan nuestros representantes que votaron por nosotros, nosotros a ustedes los vamos a exhortar a que han decidido ser parte de la revolución y abandonar su función constitucional, que es preservar la democracia en Venezuela y las instituciones. Había que hablarle a los militares. Y eso queda porque el registro tiene que quedar. Lamentablemente no hay quien le hable a los militares, pero había que decirle también a Padrino López, había que ponerle un parado. Bueno, ¿cómo es esto que están haciendo campaña? Pero bueno, del Daniel, PSU? Hay una comisión de defensa, que hasta ahora no sabemos si ha citado al ministro de la Defensa y a todos estos militares que han violado los derechos humanos. Existe una comisión de política interior que a estas alturas debe haber citado al director del SEBIN, porque tenemos presos políticos, tiene que rendirle cuenta. No ha citado al director del CICPC por el tema de la inseguridad. No ha convocado al ministro. Entonces nos van a decir, es que no van, bueno, que no vayan. La primera citación, la segunda citación, la tercera citación, a la cuarta ausencia hay un desacato. Esto no es eterno. El día que caigan van presos por desacato y se acabó la historia. Tienes otra omisión gravísima. Aquí hay un escándalo internacional por dos sobrinos de Silvia Frías y Nicolás Maduro presos por narcotráfico en los Estados Unidos, y la Asamblea Nacional no ha hecho ni una sola investigación sobre el caso. Aquí se descubrió en medio de del juicio, que ya está saliendo algunas perlas, que utilizaban aviones de PDVSA y la rampa presidencial del aeropuerto de Maiquetía para transportar drogas, y no han llamado a interpelar a los responsables de esa aeronave ni a los responsables de ese aeropuerto, que se podría haber hecho muy tranquilamente, abrir una investigación sobre el caso. ¿Dónde está la Oficina Nacional Antidrogas en este caso? ¿Dónde está el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional? ¿Dónde está la División Antidrogas del CICPC? ¿Dónde están? ¿Por qué la Asamblea Nacional no los ha llamado para investigar sobre este caso de los narcosobrinos? O sea, ¿por qué no se ha abierto una investigación sobre el caso de Derwick con la crisis eléctrica que tenemos en Venezuela? ¿Por qué no se han abierto los casos de corrupción gravísimos que tenemos en el país? ¿Por qué se permite ahora esta desgracia de esta gente que pretenden y lo venden como un mérito y como una cosa maravillosa? Que con dólar a 10 bolívares van a comprar alimentos y lo van a traer a Venezuela importado para vendérselo al pueblo al dólar libre. Y eso lo van a hacer los militares. Una ganancia que es mayor. Un kilo de harina pan va a dejar más ganancias que un kilo de cocaína, si tú te pones a hacer los cálculos. Porque tú compras una harina pan en el exterior a $3, con dólar a 10 bolívares, y lo vendes aquí a $3, con dólar a 1.200, o sea, la ganancia que eso tiene, eso ni Pablo Escobar se lo hubiese imaginado. Bueno, se hubiese dedicado a otra cosa Pablo Escobar. Y entonces aquí tenemos esto, y la Asamblea Nacional no pretende, no, porque es que si los invitamos no van a venir. Eso está como el cuento del señor del gato, que no le va a pedir prestado el gato, bueno, agarre su gato y tal cosa. Entonces, dentro de todas esas cosas, yo siento que sí es necesario, y yo sé que la gente se molesta, porque bueno, pero tú lo que haces es criticar, pero porque es que tú lo que haces es dividir, pero es que tú no sumas. Pero si la mesa de la unidad está tan sólida, que uno ande clamando en el desierto, porque mejore, no tendría que tener ninguna problemática para la mesa de la unidad. Pero a mí me parece de verdad que yo no duermo Cuando dice la mesa de la unidad, yo anoche no dormí, preocupé Capriles. ¿Qué te hizo Capriles? Capriles convocó a la prensa para hoy, a la prensa nacional e internacional. Dijo, amigos de la prensa, el día de mañana daré importantes declaraciones para el país. Yo cuando leí eso, yo dije, no, ¿qué irá a decir Capriles mañana, Dios mío? Porque es que no se imagina cualquier cosa. Y entonces uno empieza a pensar, dice, bueno, ¿y este señor qué irá a decir? ¿Y por qué va a hablar él? ¿Y por qué no declara la mesa? ¿Y dónde está el representante de asuntos electorales de la mesa? ¿Y dónde está el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Y qué van a decir con respecto a esto? ¿Y se van a dejar pisotear? ¿Y cuándo reacciona? Entonces, dentro de 2 semanas, nosotros van a salir, ¿no? Bueno, hemos decidido que vamos a rechazar esto. Caramba, 2 semanas después. ¿Y ahora? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? ¿Ahorita qué vamos a hacer? Amigos, hemos hecho un ejercicio de democracia. Eso es la democracia, hablar. Los medios de comunicación son, después de la justicia en democracia, uno de los pilares para que se sostenga, porque es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad para tener la información, escuchar varias voces, la pluralidad. Nosotros aquí hemos hecho un ejercicio de democracia con Daniel Lara, practicando para cuando tengamos democracia el día de mañana. Nosotros podemos criticar a la Asamblea Nacional básicamente porque apostamos por ella, ¿sí o no? Claro. Apostamos y votamos por ella. Claro, yo voté. No apostamos, muchos apostaron a su destrucción, muchos apostaron a no votar. Básicamente por eso hoy podemos reclamarles y exigirles y seguir apostando, porque todavía están a tiempo de tomar las decisiones correctas. Así es. Francisco, Daniel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que fue un buen debate. Así es. Siempre es grato estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos, prepárense para este caballero solo a las 4 de la tarde sin Neomar. Nosotros les decimos, yo les digo hasta el viernes, porque mañana estaré en el simposio Paz y Futuro a través de la Reconciliación y la Justicia en la Universidad Simón Bolívar. Este simposio el día 20 y 21 de octubre, están todos cordialmente invitados. Si no hay justicia, no habrá nunca reconciliación en Venezuela. Bueno, tampoco ha existido en otros países, pero bueno, vamos a ver cómo nosotros abordamos esta situación mientras el país se cae a pedazos. Por lo menos aquí tendremos un plan, si esto cae en algún momento. Instauraremos el orden jurídico tan necesario para construir un país. Que tengan todos muy buen provecho y será hasta el viernes en mi caso, y Francisco mañana va a estar aquí con Manuel Malaver. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver y Francisco Olivares. Síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.